quedó tu gran amor. En mi almohada se quedó tus recuerdos, esas noches que vivimos tú y yo. Amanecer, tu perfume.